Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música. En música. En música. Ellos hicieron un viaje muy, muy interesante. Durante 8 meses viajaron por Cuba, por el estado de Veracruz de México y en Valle de Upar por Colombia. Lo que los chicos buscan por medio de todas estas expresiones musicales es que esto quede registrado y sea divulgado más allá de las fronteras y que otras personas también puedan aprender de la cultura de los diversos lugares del mundo, que siempre eso fortalece nuestra identidad, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar el pájaro cu, que es un son jarocho ahí proveniente del estado mexicano de Veracruz, una hermosa región tropical pródiga en frutos naturales y culturales. Así que desde ahí entonces nos viene el son jarocho de la mano de Alegrías de Apeso.